el municipio del Distrito Metropolitano de Quito, mediante Consejo Metropolitano de Responsabilidad Social, impulsa por tercer año consecutivo la iniciativa que agrupa una comunidad de más de 82 aliados que se suman a armar una agenda de eventos y actividades en relación a la sostenibilidad de la ciudad. En este marco, el Día del Diseño Sostenible se llevará a cabo el martes 24 de abril de este año en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. En esta jornada gratuita se realizarán charlas especializadas sobre arquitectura y construcción sostenible. Juan Carlos Palacios, nuestro invitado, es director de la Corporación de Manejo Forestal Sustentable y nos acompaña para dar a conocer el tema de la Semana de la Sostenibilidad, Día del Diseño Sostenible. Buenos días, Juan Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes, gracias a la Radio de la Casa de la Cultura y a toda la radioaudiencia. Bueno, y vamos a seguir nosotros acá conversando. Miren la importancia de la responsabilidad social que debe tener el ser humano. Y entramos en materia, hablamos sobre el manejo forestal sustentable, una propuesta que se desarrollará ampliamente este 24 de abril. Es correcto, sí. En realidad es importante comentar que dentro de esta Semana de la Sostenibilidad, que se realiza en 22 países simultáneamente, esto es muy importante, el día martes, el Día del Diseño Sostenible, lo estamos dedicando a la construcción con nuevos elementos constructivos, y dentro de estos, uno de los más relevantes e importantes que se están utilizando en la actualidad son los productos forestales. Y cuando hablamos de productos forestales, la mayor incidencia la tiene la madera, sin embargo también tenemos el bambú, tenemos resinas, que actualmente se utilizan como materiales sostenibles. En las charlas que vamos a tener el día 24, vamos a poder identificar cómo esta nueva corriente de arquitectura, de construcción, de promoción de edificaciones sostenibles, se están haciendo basadas fundamentalmente en el uso de la madera. Más adelante me voy a referir por qué es tan importante y relevante el uso de la madera. Precisamente lo que quería conocer es si hablamos de la sostenibilidad y sobre todo hablamos de la naturaleza y hablamos también de construcciones, ¿cómo equiparar esa situación? Pues que significa que tendré que talar un árbol para poder realizar esa construcción. Sí, es por ahí va la pregunta inteligente, la pregunta importante. A ver, mire, la madera básicamente proviene de bosques, o sean nativos o sean plantados. Cuando la madera proviene de bosque nativo, lo que se hace es un manejo forestal sustentable, en la cual lo que se hace es en una hectárea, si es que le grafico en una hectárea, y donde hay 1.500 individuos en diferentes edades y tamaños, generalmente se aprovecha entre 4 y 6 árboles que son maduros cada 20 años. Pero eso es en bosque nativo. Pero lo que estamos hablando cuando hablamos de los nuevas elementos para la construcción sostenible, hablamos de plantaciones forestales. Y la plantación forestal es como cualquier cultivo agrícola, en donde uno siembra maíz para poder cosechar el maíz y poderlo procesar para el alimento. En el caso forestal, uno planta especies forestales y lo que uno cosecha es la madera. Y esa madera se la utiliza en diferentes productos. Uno de estos productos, los que estamos nosotros actualmente promoviendo, son los productos para la construcción sostenible. Y cuando hablamos de las ventajas que tienen los árboles, tiene mucho que ver con la capacidad que tienen para absorber el CO2, los gases de efecto invernadero, del aire y poderlos depositar en el tronco, formando la madera. Esa madera posteriormente es tratada de forma ingenieril, de tal manera que tengamos partes y piezas que nos permitan generar construcciones, y lo que hacemos en realidad es tener bancos de carbono en la ciudad. Esos bancos de carbono, luego nuevamente con otra plantación que se hace, se compensa y nuevamente vuelven a absorber el carbono y se genera un ciclo virtuoso, de tal manera que nosotros podemos ayudar muchísimo a la fijación de gases de efecto invernadero utilizando estos productos que son sostenibles. De alguna forma, al hablar de sostenibilidad, significa que debe haber alguna política de que si saco un árbol, debo plantar uno o dos, pese a que usted nos acaba de indicar que hay plantas que realmente se las cultiva, como voy a poner un ejemplo, la teca. Efectivamente, mire, en este momento el país tiene, desde el año 2014, una legislación por medio de la cual el Ecuador, en los próximos 30 años, generará 1 millón de hectáreas de plantaciones forestales comerciales. Esto está por ley, existe el Ministerio de Agricultura y la Subsecretaría de Producción Forestal, que en este momento están incentivando las plantaciones forestales de diversas especies. Usted ha referido la teca, efectivamente, pero existen 19 especies que son incentivadas. De esas especies es justamente lo que se saca actualmente, se está extrayendo los productos maderables para que se transformen en utilitarios que tenemos los seres humanos. Mire, los productos forestales van en alrededor del orden de los 5.800 productos que utilizamos cotidianamente, el papel en el que escribimos todos los días, la mesa en la que estamos, la pantalla del celular tiene celulosa proveniente de madera. O sea, en realidad, el número de productos, la cantidad de productos que son generados a partir de los bosques es gigantesca. Por tanto, todos los países tienen por estrategia nacional la misión, primero, de conservar sus bosques nativos, de generar un manejo forestal sustentable y de incentivar plantaciones forestales. Las plantaciones forestales, al igual que los bosques nativos, generan una serie de servicios ambientales. La fijación de carbono es uno de ellos, el paisaje es otro, el equilibrio del ciclo hídrico y uno muy importante es evitar la erosión. Entonces, a más de estos servicios ambientales que generan, también generan productos que son utilizados en la cotidianidad de los seres humanos. Señor Palacios, en el caso de lo que usted nos acaba de mencionar, que hay el depósito del añadido carbónico en el tronco, eso quiere decir que debe haber un tiempo prudencial en la que debe permanecer plantado el árbol. Es correcto, sí. Y el Ecuador tiene unas variedades extraordinarias. Mire usted que la especie de la balsa, que la hemos utilizado en una serie de productos básicamente artesanales, esta balsa, que tiene múltiples usos, por ejemplo, para las aspas de los molinos de viento que están en todo el mundo, también tienen una aplicación en la construcción, por ejemplo. Esta especie tiene aproximadamente entre 4 y 4 años y medio ya la posibilidad de ser aprovechada. Sin embargo, tenemos especies como la melina, que en 8 años tienen la posibilidad de ser aprovechadas, el laurel en 10 años, y podemos ir a especies que tienen o que requieren más tiempo para madurar, como es la teca, que está alrededor de 20 años. Lo que le quiero decir es que tenemos una variedad de especies, las mismas que van desde aproximadamente 4 años hasta 20 años, en las que se puede aprovechar y ya han cumplido su función, su ciclo. Ahora, ¿ustedes este trabajo lo realizan en conjunto con varias comunidades aquí en Ecuador? Bueno, en este momento, como Corporación de Manejo Forestal Sustentable, nosotros llevamos ya casi 20 años promoviendo plantaciones forestales, promoviendo manejo sustentable de bosque nativo y promoviendo la conservación de los bosques en el país. Lo hacemos con comunidades, lo hacemos con particulares también, pero especialmente lo que nosotros hacemos es propuesta de política pública para que las instancias que son las adecuadas generen los proyectos necesarios para que tanto las personas naturales, jurídicas, comunidades o asociaciones puedan entrar en procesos forestales. Ahora, como la gente que nos esté escuchando en 100.9 FM y 940 AM desean participar, ¿cómo hacerlo este próximo 24 de abril? Mire, esto es gratuito. Podemos ir a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica y a partir de las 8:30 de la mañana van a tener una decena de presentaciones magistrales en donde vamos a poder identificar cuáles son las nuevas tendencias del diseño sostenible y, en el caso que nos ocupa, de la utilización de elementos de madera para la construcción sostenible. Bueno, y entonces, ¿esto empieza a qué hora la jornada? 8:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. ¿Habrán varios expositores? Efectivamente, son alrededor de 10 ponencias las que tenemos. ¿10 ponencias? ¿Temas? Bueno, tenemos temas de diseño paisajístico, tenemos diseño sostenible, tenemos utilización de la madera en las nuevas edificaciones. Aquí vamos a hacer unas presentaciones muy interesantes. Actualmente en países como Japón, Inglaterra, Canadá, Suecia, Finlandia, se están construyendo edificios solamente con madera, obviamente madera no la convencional que conocemos, sino madera ya de ingeniería, que van de entre 10 pisos en adelante. Actualmente está el diseño de uno de los rascacielos más grandes en Japón, que es de 42 pisos. Ahí podemos ver, el día martes vamos a poder ver absolutamente todos estos nuevos diseños que obviamente van a venir, se posicionarán en países como los nuestros. ¿Tiene algún costo? No tiene costo y es totalmente gratuito. Tenemos, es una sala para 200 personas, así que tendremos que tratar de llegar temprano para poder tomar nuestro puesto. ¿Repetimos la dirección y el espacio donde van a estar? Vamos a estar en la Pontificia Universidad Católica, en la Facultad de Arquitectura, que son nuestros anfitriones y son coorganizadores conjuntamente con el municipio, el Colegio de Arquitectos y nosotros. Bueno, mis estimados amigos, ahí tienen ustedes esta propuesta desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, esta invitación que nos hace Juan Carlos Palacios, director de la Corporación de Manejo Forestal Sustentable. Ahí tendremos varias charlas y la nueva técnica que se está utilizando en la construcción de los edificios. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Buenos días.